tomo. Hola amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenos de todo, o buenas de todo. ¿Qué tal todo? ¿Os gustó el programa de ayer? ¿Os hice viajar un poquito? Tal, sí, allá a Francia, al Crazy Horse, el este, lo otro, tal. ¡Qué bien! Eso es que me quita a mí la impronta de esa boda. De esa boda que... Yo qué sé, tú imagínate que se casa la hija de tu lotario. Y que no te queda más remedio que ir. Es que estoy muy pesado con eso, estoy muy pesado con eso, ya lo sé. Pero ya, viendo ya a la gente con la que yo me sentaría, porque a mí ya, que me sienten a mí con los abogados del Estado y con los registradores que están allí tal y cual y con un jefe de negociado del ayuntamiento, pues que no, ¿sabes? No. No. Con el tesorero del ayuntamiento, por ejemplo, que me sienten ahí y tal. Que no. Hombre, si es de ahí de... El tesoro del ayuntamiento de ahí de Guadarrama y eso, pues sí, pues igual le decía, pero oye, mira, por el chamizo que tengo. Anda, lo que me andas cobrando por el chamizo, hombre, por favor. Lo que te estoy pagando ahí, que lo tengo fraccionado, hombre, venga, tal, total, por. Todo para las fiestas que está. ¿Qué se me va? Todo en las fiestas que hacéis ahí, los 10 días de fiesta para los toros y lo otro y tal. Si es que no me arregláis nada. Ahí, yo. Además, que me da igual. Si estoy dejado de la mano de Dios en un descampado, hombre. En fin, no, es que lo de la basura. Es que las basuras que las estoy pagando aparte, hombre, de verdad. No lo sé. Bueno, pues tampoco me gustaría tal. Pero he estado pensando, digo, bueno, porque se invitan a la boda esa. Y tal. Y dices tú, bueno, porque se va a comer bien y tal y cual. Y ves ahí de. No sé de cuánto hay que hacer los regalos, no lo sé, no tengo ni idea. Los regalos, yo qué sé, yo creo que con 50 euros. No, a ver qué me. Oye, el no oyente me dice que por 50 euros no voy yo a una boda. Digo, a ver, ¿cuánto? ¿100? No, que tampoco. ¿Por 150? Que me voy a dar más. Que no, que tampoco. ¿Por cuánto? Que mínimo 250. O sea, mínimo 250 euros por ir a una boda. Para el notario. Para la hija del notario o el hijo del notario. Bueno, vale, bueno. Bueno, vale, venga, de acuerdo. 250 euros. Que no los tengo, que no los tengo, pero los voy a poner. Los pongo ahí, porque me comprometo y los pongo. En un año los ahorro. Los 250 euros. Si me pongo en un año ahorro yo 250 euros, seguro. Para la hija del lotario, vale, venga, de acuerdo. Y me va a poner, ah, sí, vale, que me pongo mora a comer y a todo eso. Y si yo no bebo, comer y eso, en fin, ya me quedaría 2 o 3 días sin comer primero para luego después ponerme bien. Eso, además, no, sabiendo que voy a comer y tal, me pongo bien y tal. Vale, vale, de acuerdo. Pero dejarme que me lleve yo a mis amigos o me siente en una mesa que yo quiera. ¿Con quién me sentaría yo en esa mesa? Vamos a quitar al abogado del Estado o a otra mesa. Otra, que esté lejos. Además, una mesa que esté lejos de la mesa presidencial. Ya unos 30, 40, 50 metros. Un sitio grande, ¿eh? Sitio grande que van a ir 300 invitados. Como mínimo 300. Aunque me pongan a mí muy detrás. Bueno, pues allí me llevaría, fíjate, a esta, ¿cómo se llama? A la de la Raulito, me la llevaba, de cuando era joven, como ya mayor ya no. De la Raulito, que se sentara allí conmigo, me contara cosas y tal y cual. Me llevaría, hombre, vamos a ver, también me llevaría a la Beyoncé, pero bueno, no me la voy a llevar, luego voy a poner a joven. ¿Cómo canta la Beyoncé? ¡Qué bien canta! Me llevaría a dos de Crazy Horse, ¿eh? Que ya les diría yo, venga, tal, no sé qué, venir para, es que tal, venga, veniros para que lo vais a pasar bien, hombre, que se casa la hija del lotario, hombre, y tal, y o el hijo del lotario, y me lo llevaba a las dos del Crazy Horse, ya las convencería yo que no hay ningún problema, de, es que soy amigo de Vences y tal, y no sé qué, hombre, Vences falleció el hombre y tal, igual, y no sé qué, va, pues yo me las llevo. Ya, que si es por cuestión de eso, yo que me la llevo. Llevo toda la vida vendiendo cortinas en sitios imposibles. ¿Cómo no me voy a traer yo a una fiesta? ¿O cómo no voy a convencer yo a llevármela a una boda a dos de estas del Crazy Horse? Me la llevo, me las encuentro por ahí, allí en París, ahí en los Campos Elíseos, tal, no sé, hoy te fui a ver, no sé qué, no sé cuántos, tal, ah, hombre, viajante, tal, pues igual le sueno, igual le sueno y todo, yo me llevo a dos chicas del Crazy Horse, o en su defecto, a dos del Lido, eso ya me da igual, me prefiero a las del Crazy Horse, porque van con peluca y tal, y son muy parecidas, todas con la misma peluca, se parecen todas, y tal. Bueno, vale, pues me llevo a esas dos, y me llevo, como no me voy a llevar, que lo estoy pensando yo, a la Jesomina. A la Jesomina me la tengo yo que llevar como sea. A la del Zampanó. A la ayudante del Zampanó me la llevo allí. La siento allí, ya solamente mirar a la Jesomina. ¿Cómo iba a mirar a estas dos del Crazy Horse, que las tengo sentadas enfrente mía las dos, ¿sabes? Imagínate tú, allá más que dice que es una boda champán, todo a discreción, a lo que quiera, vea, yo no bebo, ¿no? Pero estar de ahí, va, la sirvo champán, a la Jesomina le pongo también un poquito de champán, y a esta, y a la Raulito, imagínate tú la Raulito tal y cual que te está contando ahí de la calle, no sé qué. Oh. Ahí sí voy yo, mira, ahorro, me tiro un año ahorrando para los 250 euros. A ver, ¿qué me dice ahora el listo del no oyente? Ah, el no oyente, claro, ahora me está diciendo que quién paga lo de las otras. Lo de las otras, yo ya lo digo. Esta gente, pues ya, después de tanto tiempo, la Jesomina ha hecho dinero. La Jesomina ha hecho dinero, pues ha hecho otras películas y además estaba casada con el Minelli. Esa señora estaba casada con el Minelli. O sea que... No, es que coño con el Minelli, perdón. Que no, la que estaba casada con el Minelli... Es la otra que se suicidó, la madre de la Minelli, la de Cabaret, claro, no, esta estaba casada, ¿con quién estaba casada la Julieta Masino? Estaba también con un productor de cine, ahora vendrá la señora Paloma y me lo escribirá ahí en el, pero ya cuando, a toro pasado, me lo dirá ya cuando ha pasado ya cantidad de tiempo, no, yo lo quiero saber ahora, es que no me acuerdo. Bueno, a ver si lo pienso. ¿Con quién está a casa? Con un productor de cine también. Ay, pues ha hecho dinero. Y estas dos del Crazy Horse se llevan una pasta también. O sea, que para qué. Mira, todos los que íbamos a estar sentados en la mesa, lo pagábamos. Una mesa, entonces, vamos a ver, son 250, son 4, o sea, 1.000 euros. 1.000 euros te estás dejando, nos estábamos dejando los de la mesa, esa 1.000 euros. Y como la mesa nuestra hay un montón, o sea, una pasta. Pero bueno, en fin, ¿qué es lo que hay? Que no hay ningún problema, que yo si tengo que ir a la boda de la hija del lotario o elijo el lotario, voy, que no tengo, vamos, no tengo ningún problema, pero que me toque esa mesa, ¿eh? A mí que no me pongan con los otros, ¿eh? Venga, hombre, ¿de qué voy a hablar yo con la otra gente? En fin, no sé. Bueno, os voy a poner... Oye, ¿cómo sube la música? Aquí es que... Aquí de repente una vez pega un chillido y se oye altísimo. Pero bueno, os voy a poner la canción de Proud Mary, ¿eh? Proud Mary, que la canta de maravilla, Tina Turner. Yo soy un seguidor de Tina Turner, increíble. Me encanta Tina Turner. Bueno, pues esta, la canción la empieza porque es como algo que le hacen a Tina Turner, puede ser su cumpleaños y tal y cual o lo que sea. Y sale la que lo anuncia y empieza a cantar lo del Proud Mary, es la Beyoncé, que es la de Rolling in the River, ¿sabes? Rolling in the River and the Wheel Turner. Es que eso en Nueva Orleans, que yo he estado, dejadme que está un poquito alto esto, yo he estado bastante en Nueva Orleans, vendió bastante género en Nueva Orleans, un calorazo, y se vendía mucha cortina ahí en Nueva Orleans con todo el calorazo que hay y tal, y yo he vendido mucho, pero mucho, mucho, mucho en el Nueva Orleans ese, mucho. El Nueva Orleans tiene, ¿qué es lo que tiene el Nueva Orleans? Pues el río, por ejemplo, tiene un pedazo de río que no veas, allí que le pasa el Mississippi, y tiene unos barcos que todavía son, hay alguno antiguo de paleta que se ve que es una rueda, ¿no? Unas paletas que se van moviendo la paleta y tal y cual, que es de vapor y iban por el río. Esos barcos iban hasta Baton Rouge, ¿cómo pronuncio? Moulin Rouge, Baton Rouge. Baton Rouge, ahí se habla, allí tiene la cosa que se habla francés por la Luisiana, por lo visto. Los españoles se lo dieron a los franceses o un lionese, no lo sé, que no me hagáis caso, pero ahí se hablaba francés y tal y cual ahí en la Luisiana. Y bueno, total que el barco sale, son barcos casinos, son barcos que tienen espectáculo casino, tiene prácticamente de todo, y salen de ahí del Nueva Orleans y se van hasta Baton Rouge. Cuando llegan a Baton Rouge, ¡pum!, dan la vuelta. Tiene casino, tiene espectáculo, tiene todo y se pasa francamente bien. Yo no estoy en ninguno de ellos, ¿eh? Nunca he estado. Porque una vez me interesé por ir a un barco de estos, pero wow, el billete vale carísimo, pero carísimo, carísimo. Yo como no juego tampoco y no bebo, pues ¿para qué me voy a meter ahí? ¿No? Pero vamos, lo he visitado. Cuando está ahí aparcado, ¿no? Se dice aparcado, atracado, aparcado ahí. Allí en donde atracan los barcos o donde, ¿sabes?, donde aparcan, allí subimos para arriba, un antiguo que no, ya no se movía, uno de paletas antiguos, qué bonito, por dentro, cómo olía madera podrida cuando me metí ahí, madre, qué olor a madera podrida, ahí no habían ventilado en la vida, lo tenían ahí amarrado, ahí, buah, yo qué sé, bueno, pero ahí, y salen los barcos, allí está la Proud Mary, la canción esta de Proud Mary, pues es una pobre chica. Una pobre chica que trabaja limpiando platos, luego limpiando no sé qué, qué sé yo, qué sé. Y lo único que le hace soñar un poquito, es cuando es el pensar que puede ir remando ahí por el río y hacerle dedo, o sea, hacer autostop a los barcos esto, que la rueda va continuo, la rueda va dando vueltas y ella se va quemando, como dice la canción, ella... Más ruedas da la vuelta, más se va quemando. Y por lo visto, pues está. Es una. No es que sea una canción así feminista y tal y cual, pero claro, que trabaja para un tío. ¿Qué le vamos a hacer? Pues trabaja para un tío, yo que sé. Hay muchos tíos que trabajan para una mujer también, ¿eh? ¿Sabes? Pero bueno, que eso va en los dos lados. Que he visto esclavas, pero esclavas de los maridos o los propios o los que tengan ahí en casa o lo que sea, eso, que el bulto ese que tienen en casa, y he visto a hombres esclavos de sus mujeres, pero esclavos, cómprame esto, hazme esto, lo otro, pum pum pum pum, pero vamos, pero sin piedad ninguna, y ahora esto y ahora me voy a hacer lo otro y no me toques, y yo, no, dolores de cabeza de 2 años seguidos de dolor de cabeza, claro, o después dice, oye, mi marido, que es que, pues no sé, pues ha encontrado a otra señora y tal y cual, pues qué cosas, ¿por qué habrá sido? Hombre, si no tocas a la, si no, la Fermina no te deja que la toques, la Fermina dice que no, que ni tocarla, ni, vamos, ni de broma, que eso fue el día de la boda y que ya no la tocan más. Y es así, oye, y que tiene toda la razón del mundo la Fermina de decir, a mí no me tocas más. O me tocaste una vez, ya no me tocas más. Que a mí esto no me gusta. Oye, ya está, y no hay más. ¿Qué vas a hacer? Decir, hombre, Fermina, por favor, que nos hemos casado para algo. Que algo hay que... tal. No, que no me tocas más, hombre. Oye, ¿y no la tocas más? Y a mí es lo que tienes que hacer, además, ¿eh? Y no tocarla. Ahora... tú a lo mejor le dices, oye, mira, Fermina, vamos a llegar a un acuerdo. Yo no te toco. ¿Por qué no? Pues a ti no te gusta y yo te respeto y sé que esto no te gusta y tal y cual. Dormimos cada uno en una cama diferente. Yo a ti no te voy a tocar, Fermina. Pero oye, ¿te importa que llegue algún día un poquitín más tarde? Igual me tengo que acercar ahí a las matas. ¿Eh? Che, tú eres sincero con la Fermina, ¿eh? Tú le dices las cosas como son. Le dices, mira, a ti esto no te gusta. ¿Por qué no te gusta? Y tal y cual. Y a mí, pues yo qué quieres que te diga. Pues algún alivio tengo que tener, Fermina. Algún alivio, de como sea. Y tal, si me tengo que ir a las matas, me voy a las matas. ¿Sabes? Que más limpio que imposible. ¿Te importa, Fermina? ¡No, no, tal! Pues la Fermina lo tiene que entender. La Fermina lo tiene que entender. No, que tú no me engañas. Si no te estoy engañando, Fermina. Que no te estoy engañando, Fermina. Si te lo estoy diciendo. Que voy a ir a las matas. Enfrente de la estación de las matas. Además que pilla enfrente, que puedo coger el tren y todo. Que no se gasta en un taxi, ni se gasta en nada. Y va enfrente y tal. Va lo que va y ya está. ¿Eh? Eso, ¿le puedes entrar mal a la Fermina? ¿Eh? O mejor no decírselo. Pero ya... si no se lo dices a la Fermina, entonces la estás engañando. La estás engañando. Entonces sí que te puede venir, me has engañado. Hombre, Fermina, ¿qué tal? ¿Qué me has engañado? No, tú le dices a la Fermina, Fermina, yo te entiendo perfectamente. Si yo me pasara lo mismo que a ti y tal y cual, si no sé qué, no tuviera instinto y no tuviera nada de nada de nada, sería estupendo. O sea, ahora mismo viene un tío y me dice, ¿qué te puedo operar a ti? Y tal, ¿de qué quieres que te opere? Vas a la Seguridad Social. Opérame del instinto. Del instinto que tengo yo. Y tal y cual. Y te dice, vale, venga, te opero. Que hay, nada, eso, te toco la cabeza ahí un poquito, ahí en una zona que tal, donde está el instinto. Ese instinto, que hay otros instintos. Solamente vienes a por este instinto, ¿no? Sí, yo vengo a que me operen de este instinto. Mira, pues ese instinto está en esta zona de la cabeza. Ya lo he operado, a veces han quedado muy bien. ¿Y qué le, cómo me hace? Nada, te lo quito, te quito el instinto. Ah, cojonudo, tal y cual, ah, pues muy bien. Y te coge, te quita el instinto y tal, y está la Fermina en casa, pues tú tranquilamente con ella, oye, va al cine, va al otro lado, va tal, no sé qué, venga, a la Fermina, a la buena noche, un besito, a la venga, pu. Oye, cojonudo, te operan del instinto y ya está, y no hay ningún problema, y tal. Lo único que hay que decirle a la Seguridad Social, que a ver si, o a los científicos y esta gente, que a ver dónde está ese instinto y que lo sepan bien y que se opere el instinto. Tú operas el instinto y se ha acabado. Se ha acabado. Hombre, vamos a ver. Y se acaba el ir a las matas también. Ese negocio se acabaría. A lo mejor, vete tú a saber. O gente, que existiera lo de las matas, pues para la gente que no quiere hacer publicidad. Que existiera lo de el sitio este de las matas solamente para gente que yo que sé, que no quiere operarse del instinto, que no puede, que no quiere. Luego, por ejemplo, pues estos violadores, cabrones y tal, y no sé qué, toda esta gentuza, aparte de meterlos en la cárcel y no dejarles salir, aparte de eso, el instinto se le quita. ¡Buah! Lo que pasa es que esta gente ya no solamente es el instinto, es la rareza, porque son raros, además. Son especies raras, retorcidas. Entonces, bueno, pues también que ya el que, si ya te pueden operar del instinto, pues que te operen ya de paso, que no pasa nada, te operan de paso y dicen, mira, al lado del instinto está lo del retorcido y este, y mira este y no sé qué y tal y cual, lo que piensa, lo que tal, también se lo opero, pum, y se lo quito. No, operarlo no, quitárselo. Pues ya no es cuestión de operárselo y ponérselo bien. ¿Cómo pones tú bien el instinto? Eso no es, hay que quitarlo. Tú lo puedes poner bien. ¿Qué le pongo? El instinto, que tenga instinto de 1 a 2. Y ya se le acabó el instinto. Por ejemplo, ¿no? que tenga el instinto de que ve a la Fermina y le entra el instinto pues 5 minutos al día. Y luego ya después nada, ya no hay instinto. O sea, va allí el Fermina, que tengo un instinto. Ah, espérate 5 minutos ahí. Venga, quédate ahí 5 minutos, me voy yo 5 minutos a la calle y ahora vuelvo. Dentro de 5 minutos que se te ha pasado el instinto. No, el instinto pues hay que, pues no sé, seccionarlo o lo que sea y quitarlo. Si es que no queda más remedio. Si es que no queda más remedio que quitar el instinto. No queda más remedio. Hombre, el mundo igual se queda vacío también, ¿no? Pero bueno, eso ya es otro tema. Pero aquí no sufrirá la Fermina, que es de lo que se trata. De que la Fermina no tenga que aguantar ese instinto que tiene el hombre. Yo qué sé, porque sí, porque es que es lo malo que tiene el hombre, que nace con un instinto. Y la mujer, pues yo no lo sé, también supongo que tendrá instinto, pero es un instinto relativo. Es un instinto, pues más domesticado. Es un instinto, pienso yo, que ahora sí o ahora no. Ahora me da la gana el instinto y mañana no. Yo qué sé, el human being es que es muy raro. Entonces, pues yo de esto no entiendo yo lo que oigo de la gente del instinto y tal y cual. Y oigo conversaciones de mujeres, porque yo muchas veces pues me he metido en conversaciones de mujeres y tal y cual, y que me han contado cosas muy muy así, muy muy de familia y muy de si, vamos, de esto de médico de familia, de general practice, ¿sabes? Del médico de familia. Y también lo han contado, me han dicho, joder, es que me llega a casa, oye, es que me empieza a decir cosas y tal y no sé qué, que venga, que vamos ahí, que no sé cuánto, venga, que tal, y yo no quiero y tal. Pues ese hombre hay que operarle del instinto. ¿Qué es lo que pasa? Que luego te dice esta señora, te dice, y luego, claro, como no eso, pues se calla y está encabronado todo el día. Claro, es que encima el hombre se encabrona. Y no la habla. Claro, sí, hay que todas estas cosas, pues nada, hay todo esto que se da mucho dinero para muchas cosas. Hay que dar dinero para la investigación de cómo operar el instinto. Hombre, vamos a ver. Si ahora mismo operar el instinto se podría, pero le dejas tonto. O más tonto todavía. Bueno, pues ya las señoras a lo mejor pues se dicen, vale, no tiene instinto, está todavía más gilipollas que antes, pero bueno, es que me da igual. Yo a lo que voy es que se le acabe el instinto, porque yo es que no puedo, es que le veo y es que me pongo mala. Y yo lo entiendo, oye, yo lo entiendo. Que una pobre chica, una pobre mujer que está allí, que el marido, un pesado, porque se ha tomado a lo mejor una cervecita que le ha subido el instinto un poquito más de la cuenta y no sé qué, y la señora está viendo ahí con la batamanta, está sentada en casa, y el marido, oye, venga, que pum, pegándole así, y vamos, dándole así con la cadera un poquito y tal y cual, y venga, que no. Oye, la mujer, la Fermina tiene todo el derecho del mundo a decir que no. Y el hombre, pues no, es que también, por la mierda del instinto, no puede ser un pesado. Pero un pesado, con la mierda del instinto, pues hay que operarlo. Eso se opera. Bueno, esto, todo lo del instinto y tal y cual, pues va la pobre Tina Turner, pobrecilla, creo que siempre anduvo por ahí, no sé. De los hombres que tuvo, alguno que tuvo por ahí, un chulo de mierda. Pero chulos de estos, chulos sinvergüenzas, que yo creo que la hizo pasar fatal a esta pobre mujer. Esos celosos, asquerosos, que tal, que eso, a ver, eso, ala, venga, otra operación. No sé, al final, aquí, de lo único que se progresa es de operaciones de estas de cirugía estética, los labios, el esto, el otro, pongo botox, me pongo tal, no sé qué, no tengo pelo, me pongo más pelo, me pongo lo otro, no sé qué, me estiro esto, lo otro, me tal, todo este tipo de cosas. Eso sí, ahí va. Coño, opera del instinto, ¿eh? Opera de los celos. Lleva ahí, llévate a ver, que a tu mujer, también a la mujer también se la puede operar de celos, que no hay ningún problema, ¿eh? ¿Sabes? Que no hay ningún problema. Mira, que sea un poquito más nevermind en ese tipo de cosas, ¿no? Se la lleva, a ver, venga, o al hombre o a la mujer, esa es una operación ambidiestra, ¿no? Y llega y dice, a ver, tú, ¿qué te pasa? Pues yo que tengo celos y tal. Ala, venga, que lo tengo, el donde los celos está en el no sé qué sitio, la tal cual. A ti de los celos y a ti te opero del instinto. Venga, pum, pum, pum. Macho, lo deja bien. Lo deja bien. Lo que yo no entiendo por qué si el human being está hecho tan bien, que está hecho de maravilla el human being, ¿por qué ha salido con eso, con la cuestión de celos y la cuestión de esto, cómo se llama, del otro que estaba hablando? ¿Por qué sale con esa problemática del instinto? El instinto. Instinto, déjaselo. Pues yo qué sé, se lo dejas a los animales o vete tú a saber ese tipo de cosas, pero nada más. Lo tienes para que los animales, pues venga, pues ya que te va, porque si no, no habría animales. Pero el hombre, con todos los que hay, 7 mil millones, empieza a operar del instinto para arriba, para abajo. Ah, también te voy a decir una cosa, También te voy a decir una cosa que va en detrimento, y no, esto no es machismo, esto va en detrimento a lo mejor de algunas mujeres, que hay muchas mujeres que solo se han casado o solamente se han ido con un hombre por el instinto del hombre, que así como hay hombres que no hay por dónde cogerlos, porque no hay por dónde cogerlos y se les ha cogido para no quedarse solteras, hay mujeres, también te digo, que no hay por dónde cogerlas, que solamente por el instinto, solo por el instinto, ha llegado el zabonero ese y se la ha llevado. Zabonero tiene nombre de toro, ¿sabes? Solamente por el instinto, O sea que ojo, a ver si conviene o no conviene operar del instinto. Yo sí, yo viendo a esta pobre chica y tal y cual, que tiene un marido que es un pesado, pero un pesado de estos que ya dices tú, joder, si es que es hasta pesado con los amigos, que es que eso también dice la mujer, es que joder, ¿cuánto le sufro yo? Anda, que yo no sufrío amigos o conocidos míos con el instinto ese, allá en el bar. Te empiezan a contar cosas, además que disfrutan contando más que haciéndolo. Con la mierda al instinto. Y tú dices, macho, tío, ya, que no, joder, que lo que me estás contando, que no me cuentes esas cosas. Claro, joder, tío, que tú no, es que no aguantas nada. Pues mira, oye, cuéntaselo a tu mujer, es que mi mujer no le puedo contar estas cosas. Bueno, pues no, pues yo qué sé, opera. Pues ahí sí. Ahí reconozco yo que la operación no estaría mal. ¿Sabes? Que nos dejaría de dar el coñazo a muchos. No solamente a la mujer suya, sino a los amigotes del bar. Que el tío esté nada más que da, oye, contando siempre la misma historia. De verdad te lo digo. Ala, vete a las matas ya, de una vez. Pesado el tío. Bueno, venga, os voy a poner lo de Proud Mary. No sé si os ha quedado un poquito, No quiero, oye, que no quiero hacer esto que sea una esta sentimental. Quiero decir, una de esta... No. Eso, ahí hay gente que entiende, yo no entiendo de esto, yo solamente entiendo que si hubiera operación, pues que se operara, el pesado que se operara, porque es que es mucho pesado, pero mucho pesado. Bueno, venga, adelante Proud Mary, que empieza la Beyoncé a cantarlo, ¿sabes? Y luego termina la Tina Turner, es un poquito largo, no os importa, y así me da tiempo a mí hacer un recado, que tengo que ir al Carrefour, y bueno, aquí no hay Carrefour, de aquí por donde vivo no hay Carrefour, hay otros sitios parecidos al Carrefour, ¿sabes? Y al Alcampo todavía no tengo que dar yo la idea, a ver si ponen lo de las puertecillas de los pies y tal, para hacer los pies y las uñas de los pies y las manos, como hay en los Alcampos y todo eso, hay los pasillos largos, te meten meten las manos, ponen las manos y te hacen las uñas, luego abren una puertecilla por los pies y te hacen los pies, ¿sabes? Eso no lo hay aquí, de momento no lo hay, lo debe haber, pero ya tienes que ir a la Titisien. La Titisien pues te da hora. Aquí no, aquí ahí en Madrid está muy bien, me o sea, chicas jóvenes y tal, y mientras tanto, si le están haciendo los pies, está con el móvil. Pa, pa, pa, pa. Si le están haciendo la mano, no puede. No puede. Hay alguna así que tal, así con la barbilla, mueve el móvil y tal, pero siempre, siempre el móvil es muy importante. Bueno, venga, adelante Proud Mary y Beyoncé, y luego después la Tina Turner. Venga, adelante. Every now and then, when I think of inspiration, I think of the two Tinas in my life. That's my mother, Tina, and of course, the amazing Tina Turner. I'll never forget the first time I saw you perform. I never in my life saw a woman so powerful, so fearless, so fabulous in those legs. I want everyone to stand up. We're celebrating Tina Turner tonight. We're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do it rough, like you do. Y'all ready? Listen to the song now. And we're rolling, rolling, rolling on the river. Listen to the song now. Left a good job in the city, working for men every night and day. And I never lost 1 minute of sleep, 'cause I was worried about the way things might have been. Though the big wheels keep on turning, Proud Mary keep on burning. We'll be rolling, rolling, yeah, rolling on the river. ¿Habéis visto cómo canta la Beyoncé? ¿Eh? Bueno, ahora viene la Tina Turner, pero vamos. Es que, ¿cómo sale en el escenario? Pero qué maravilla. No había pensado yo. Había pensado yo, ¿y por qué no me llevo yo allí a lo de la boda a la Beyoncé? ¿Será difícil llevármela? Está complicado, ¿eh? Bueno, pero yo voy ahí a Estados Unidos y tal, que está ahí la señora Paloma, y enseguida conoce a gente, igual, pues igual la conoce a ella y me la llevo a la boda, ¿eh? Pero además yo sin instinto ni nada, ¿eh? Ahí a la boda sin instinto, venga, la Beyoncé enfrente, ahí sí que voy yo, la boda al notario como me invite, y tengo la mesa sentada a la Beyoncé, a las dos del Crazy Horse, a la Raulito que me está contando cosas de Argentina, y a esta y a la Jesomina mirando. Jesomina no habla, ¿eh? ¿Te imaginas? Ah, bueno, Jay, sí, y a mi amigo el conde, que no tiene ahora ya nada, el pobrecillo. Este que lo está, vamos, no le embargan, pues por no sé por qué, porque no gasta. No le embargan porque no gasta. Y el IBI lo tiene pagado porque tiene el alquiler, lo tiene alquilado en la casita de los guardias, lo tiene alquilado a unos rumanos que son los que le pagan el éxito, imagínate. Es que empieza el cóctel a eso de las 9 de la noche, 9 y pico. Te puedes hacer a las 10, a las 12 de la noche. Madre mía. Esa boda no me la pierdo yo. De verdad te lo digo, no me la pierdo. No por la boda, sino por la mesa que me iba a ver yo sentado. ¿Qué preferís? A ver, con la mano en el corazón. ¿Eh? Con la mano, ¿qué preferís? ¿Que os siente con los jueces y con los registradores? ¿Y con los abogados del Estado en esa mesa? ¿Y con sus señoras? Ojo, ojo, ¿eh? Que esto es como las cartas de las familias, ¿eh? Padre juez, madre jueza y niños juececitos. Hombre, padre recaudador, madre recaudadora, niños recaudaditos. Pero vamos, eso ya te lo. Igual que las cartas de la familia, padre panadero, madre panadera, niños panaderitos, pues lo mismo. Ahí está todo cortado. ¿Qué preferís? ¿Que os sienten ahí en esa mesa o que sienten en la mesa del Beyoncé? ¿Eh? ¿De hecho? Sin instinto, ¿eh? Que te han operado del instinto. Ya te mando yo a esa mesa a operar del instinto, porque si no, no te puedes sentar allí. Si no estás operado del instinto, más vale que no te sientes. Madre mía. O te ponen ahí a la Tina Turner al lado, que se empieza a reír. Tú imagínate que la cuenta es un chiste y se empieza a reír la Tina Turner en la mesa esa. Madre mía. ¿Cómo le iba a mirar la Gelsomina? ¿Cómo le iba a mirar la Gelsomina? Porque ahora la Gelsomina, chicas morenas, pues no ha visto muchas, ¿no? ¿Sabes? Madre mía. La cara que iba a poner la Gelsomina. La otra no, la de la Raulito no, porque está muy acostumbrada, está en la calle, pues ella iría a lo suyo a contarte lo que le está pasando. ¿Sabes? También habría que cortarla de vez en cuando, ¿eh? Porque ya le dirá, venga, déjame un poquito, joder, macho. Que está contando ahí del Boca Junior y tal y cual, te iba a poner la cabeza como un bombo. Pero bueno, la tienes ahí. La tienes ahí, la mandas al baño de vez en cuando. Venga, la Raulito, vete al baño, anda. Y tal. Oh, eso sí. Luego después, tú y ponte. Ya ponte ahí. Ponte que hay baile. Que vas a un sitio y tal, que no, hombre, que no, esto no va a ser como una boda rumana, pero también hay baile, o como una boda congolesa, pero hay baile también. Y ponte ahí, que ya por imaginar que no, la imaginación que siempre esté por encima de todo, la imaginación. Porque si no dejamos a la imaginación por encima de todo, es que no hacemos nada. No hacemos nada. Y tú imagínate que estás, que te sacan a bailar la Beyoncé por un lado y la Tina Turner por otro, y tú en el medio. Y tú en el medio. Madre mía. Entonces piénsalo. ¿Qué prefieres? ¿Bailar en el medio entre la Beyoncé y la Tina Turner? ¿O bailar en el medio de la mujer del juez y la del registrador, cada una a un lado? ¿A dónde prefiere? Además, sin ver cómo son las del registrador y del notario, damos del notario, no, de del otro, de o del abogado del Estado, la mujer del abogado del Estado y la mujer del otro, de la jueza, del juez, por ejemplo. Y tú en el medio. ¿Dónde prefieres? ¿O con quién prefieres bailar tú? Hombre, por favor. Porque es que luego además estás con estas dos señoras que son las mujeres de estos funcionarios, y es que se creen que vienen de la pata al rey. Pero de la pata al rey. Pero en cambio te vas una tarde, te vas con la Tina Turner, te le vas a McDonald's, por ejemplo. Ya no digo la boda, pero a McDonald's. Y te pones ahí, te sientas ahí en McDonald's con la Tina Turner. Que no sea sábado, ya sabes que los sábados no se puede ir. Un día normal, un miércoles. Anda que no te ibas a reír con la Tina Turner. sentado y que te iba a contar cosas. O con la Beyoncé. Hombre, hombre, qué paso está el arte, hombre. No se hablaba yo ayer del arte. Pues estas dos mujeres son dos artistas. Y lo otro no tiene arte por ningún lado. Tiene dinerito. Dinerito. Tiene así nariz para arriba también, ¿sabes? Que te miran por encima del hombro y eso. Pero es que la Beyoncé no te va a mirar por encima del hombro, porque no lo necesita. Y la Tina Turner, pobrecita. ¿Tú crees que la Tina Turner te va a mirar por encima del hombro? Que tampoco lo necesita. Pero estas dos mujeres, estas otras dos, sí necesitan mirar a la gente por encima del hombro. Porque no tienen nada más que eso, mirar por encima del hombro. Lo demás, nada. Y lo saben ellas, y lo saben. Y a sus maridos, pues por genética, no hace falta operarles del instinto. Porque hay muchas veces que el instinto se opera solo, pero además que es que se opera solo mirando lo que tienes enfrente. Así se opera el instinto. Dice, deja, a este no va a hacer falta operarle del instinto. Que se ha operado solo con lo que se ha casado. Venga, un poquito de Tina Turner. Oye, decidme. ¿Que esto es machista, lo que estoy diciendo? ¿Operar a un tío del instinto es machista? Yo creo que no. Hombre, se le puede cortar lo otro y tal, pero es que a lo mejor le cortan lo otro y sigue con el instinto, aunque se lo hayas cortado. Hay que tocarle la cabeza. Hay que tocarle la cabeza. Porque eso es de cabeza. Y hay que operar a la gente del instinto. Te lo digo yo, ¿eh? Te lo digo yo. Venga. Proud Mary, Tina Turner. near the finish. Nice. This is the way we do Primera. Vaya pasada de Tina Turner que os he pegado. Bueno, voy a ver si lo puedo cortarlo un poquito y tal, porque que mucho Tina Turner. Es que he tenido que hacer un par de cosas, he tenido un par de llamadas, no sé qué, no os habéis enterado, ¿eh? ¿Sabes lo que pasa? Que como no tengo sustituto, no tengo ningún sustituto aquí, ¿no? Tal, antes pues, siempre tenía al señor Tom, tal, no sé qué, al señor Larry, a lo mejor que tal, que me decía alguna, pero es que no tengo nada. Y digo, bueno, ¿qué le voy a poner? Una cosa antigua y tal, que no sé qué, que ya la han oído, los no oyentes lo han oído ya y tal. Pues digo, no, venga, voy a seguir un poquito con Tina Turner. Bueno, venga, hablando de la cuestión de respeto y tal, no os importa que os ponga un poquito, cuando yo, porque claro, a mí me dicen, un poco de respeto, respeto, con mayúsculas, me dicen de vez en cuando, no, respeto, respeto, tal, ¿verdad? O sea, yo tengo. Utilizo mi imaginación para muchas cosas, pero a mí la gente me pide imaginación, o sea, respeto con mi imaginación, o sea, que yo con la imaginación que les respete también, ¿no? O sea, que no me imagine cosas que no sean respetables para la persona que se cree que le estoy faltando al respeto, ¿lo entendéis? Bueno, yo lo que sí entiendo, por ejemplo, por respeto es al preso, la película de Bruce Baker, al pobre que está metido ahí en un sitio que es que no le tienen respeto, no le tienen nada, le tienen metido ahí en un sitio que es una mierda, que huele fatal, porque es un preso peligroso. Venga, os lo pongo, lo del Bruce Baker, ¿eh? Venga, adelante. I'll rip this cat's head off. You get me the man. I want to see the man now. I can hear his neck snapping. Shit. I want some respect. You saw me, just hear me out there? I want some respect. Yeah, we hear you, Walter. We hear you. And I want to see the man. I hear his neck snapping. I do. Open this. Where are you at? You want in? Open, yeah. Some fucking respect around here. R-E-S-P-E-C-T. I know what it means to me. What you want, little respect. What you need, little respect. All I'm asking for, little respect when you come home. Baby, when you come home. Thank you. Hey. We talk? Who the fuck are you? I'm the man. I am. I am the man. I'm the new warden here. My name's Henry Brubaker. Man, don't be fucking with my head. You warden my ass. True, I swear it. And how come you look like a scumbag? Because I'm fooling those guys out there. Ha ha ha ha! When are you gonna paint this place? What color? Yellow. Yellow. Yellow. I want to pick the window in my place. It's yours, this one? One of them high-low pinto shag rugs. Some liquor. And a TV like them fucking trustees all got. Qué buena película la del Brubaker, pero qué buena película, sobre todo esa escena de la cárcel, un tío que no le tiene respeto, ahí sí que no hay respeto de ningún tipo, que lo tienen ahí oliendo porquería, con agua, humedad, todo, porque es un preso peligroso, lo tienen ahí y es que no se acercan a él para nada y lo único que pide es un poco respeto. Poquito de respeto, que es cuando el Brubaker, el que había ido allí a mirar a ver cómo estaba la cárcel, pero se había metido como preso para ver cómo iban las cosas y tal y cual, y a ver qué, porque claro, esos son instituciones, son cárceles que se los dan a un tío y esa persona pues pone a los presos a trabajar, son como concesiones, ¿no? Y entonces esas concesiones, pues los que llevan la concesión hacen lo que les da la gana. Y luego sí, hay inspecciones, van las inspecciones ahí, pero no, nunca se enteran de nada. Mientras que la cárcel funcione, pues todo va bien. Entonces meten al nuevo director allí y tal, y unos escándalos lo que puede ver ese pobre hombre, vamos, ese hombre ahí en la cárcel esa. Entonces, al preso ese peligroso, ya cuando el otro le convence y tal, y le dice, no, si los que están, me hago loco para estos otros y tal, esto y tal, no saben, ellos no saben que yo soy el nuevo director de la cárcel. ¿Qué es lo que quieres? Dice, quiero que me pinten esto de amarillo y que me pongan unos pétalos de flores por aquí, no sé qué. Oh, otros se descojonaban de risa, tal, no sé qué, no sé cuánto. Y era verdad. Luego le pintó eso, ¿eh? Luego dijo, que vengan aquí dos a pintarlo, no sé qué, no sé cuánto. Lo mete en una habitación pequeña, vamos, así cuando le engaña un poco para cerrarle la puerta, porque claro, es que a otro preso que estaba ahí, le estaba reventando el cuello. Él dice, mira cómo suena, estoy reventando el cuello, no sé qué, Schneck. Ya, ¿sabes? Derek. Bueno, un poco de respeto. Poco de respeto. Claro que todo el mundo necesita un poquito de respeto, pero todo el mundo. Y el que pide respeto, que tenga respeto también. Ah, no, yo estoy en barrera, yo puedo hacer lo que quiera. Yo puedo hacer lo que quiera, yo estoy en barrera, yo puedo hacer lo que me dé la gana. Puedo hacer lo que me dé la gana, yo estoy en barrera, todos los demás no. Todos los demás os puedo tocar y la ligáis. Pero yo estoy en barrera. Por mí, por mis compañeros y por mí el primero. ¿Quién se salva ahí? Nadie. Nada más que él. El que pide el respeto. Lo que pasa es que esto también es karma, ¿eh? Si tú no has tenido respeto en la vida a nadie, es muy difícil que luego te tengan respeto, ¿eh? Pero muy, muy, muy difícil. Y la gente te lo tiene. Porque la gente te tiene respeto porque, como la gente te quiere, pues cambia esas faltas de respeto que tienes. O que tenga, el que tenga. Lo cambia por amor y perdona. Y el otro sigue pidiendo respeto. Y respeto, y respeto, y respeto. Como lo pedía el pobre negro ahí en Brubaker, ahí metido en una celda de castigo. Lo mismo. Venga, amigos, que no vamos a ponernos tristes, que hoy además Es el programa número 15. Programa 15, La Niña Bonita. Toque bien, es viernes. Además es viernes. Ya sabéis que yo sábado y domingo no hago programa. ¿Por qué no hago programa? Pues porque tengo que hacer cosas, hombre. Tengo que hacer cosas. ¿Qué? El micrófono, este, por el que os hablo, me lo he comprado yo. Los programas y todo esto me los he bajado yo. Aquí nadie gana nada. Nada más que el cariño del que me oye. El cariño de ese de Bruselas, vamos, de Bruselas, de Bélgica, que no sé, que me oye uno de Bélgica, pero que no me dice ni hola ni nada. Y me oye todos los días, o por lo menos se mete en lo que yo he hecho todos los días. Es que no sé quién puede ser el de Bruselas, digamos, el de Bélgica, no tengo ni idea. A lo mejor es un censor de allí, yo qué sé, que te miran ahí a ver lo que dices, o a ver lo que, no lo sé, bueno, yo mala. Si todo lo que digo yo son just an illusion, solamente son ilusiones, solo. Esto es un programa de ilusión, nada más para ilusionar a la gente, que luego tenga algún punto de coincidencia con lo que la gente está pensando en ese momento, o lo que él piensa, o lo que sea, pues vale, pues mejor, porque si yo no, el no oyente, como no tengo ningún punto de referencia con el viajante, me sarta de tonterías y gilipolleces que está diciendo constantemente, pues claro, por eso es no oyente, por eso ha conseguido la categoría de no oyente. Para mí, os voy a decir una cosa, por ser solamente human beings, el no oyente y el oyente tienen la misma categoría. Pero ¿qué queréis que os diga? Tengo más simpatía por el que me oye. Que no quiero que me dé la razón el que me oiga, que oye, que vaya, hoy se ha pasado el viajante. Hoy, mañana no le oigo porque hoy se ha pasado. Mañana me paso al no oyente. ¿O cómo le puedo fastidiar más al viajante, siendo no oyente o siendo oyente? Me da igual, de verdad, hombre, prefiero, me gustan más los oyentes que los no oyentes, pero que si me fastidiarme no me vais a fastidiar, porque mientras que tenga el micrófono aquí enfrente voy a seguir hablando por el micrófono, y mientras la señora Paloma desde ahí, desde los Estados Unidos me oiga, yo voy a seguir con el micrófono. ¿Qué es que te oye una persona nada más? Bueno, pues bienvenida. ¿Qué pasa? Que voy a estar más contento, me voy a la cama más contento todos los días porque tenga 1 millón, 2 millones, 3 millones de oyentes y 1 millón de euros avalado al año. Oh, qué contento, me voy a ir igual de contento, como si no me oye nadie. Pues tengo que pagar más luz o más internet, porque esto va con internet ese. Me da igual, aunque me cueste el dinero, me da igual. El micrófono me lo he comprado yo, y si se me rompe, si puedo, ahorraré y me compraré otro micrófono. Pero de momento lo que estoy haciendo es cuidarlo mucho para que no me se rompa, ¿no? Porque tampoco vamos a ir por ahí, ¿eh? Uf, menudo, ¿eh? Tal. Venga, amigos, que os quiero mucho. Bueno, os voy a poner un poquito a Rod Stewart. Porque la señora Paloma siempre me decía, no digas Stewart. Stewart. El señor Stewart. Bueno, pues venga, voy a poner un poquito al señor Rod Stewart. En I'm Sailing, como lo que le hubiera gustado a mi madre, que yo hubiera sido marino, de verdad, pobre mujer, se fue con la cosa de mi hijo, anda con una maleta por ahí, vendiendo cortinas. Antes si hubiera ido mi madre pensando, oh, mi hijo marino, yo me voy, pero mi hijo lo he dejado bien ahí, marino. Pues no. En fin, bueno, venga, I'm Sailing, ¿eh? Del Rod Stewart. ¿Lo pronuncio bien? Lo pronuncio como debe ser, ¿no? Stewart. Ya, venga, adelante. I am sailing home again across the sea. I am sailing stormy waters to be near you, to be free. Qué bonita la canción, I'm Sailing de Rod Stewart. Rod Stewart, lo digo bien, ¿no? Ya me lo corregirán si no. Qué bien canta. Lo que le hubiera gustado a mi madre, el que yo hubiera sido marino. Pero un montón. Pero bueno, de todas maneras vamos a quitar esto y tal. Qué pena. ¿Puedo poner un poquitín de qué pena de Zita Rosa? Venga, para pa ponerlo, para ponernos más en situación. Venga, de qué pena de Zita Rosa. No me duela tu nombre ahora. Qué pena que no me duela el dolor. ¿Dónde andarás? ¿A quién odiarás? De amor te morías por no poder amar. ¿Quién te querrá? Pregunto quién serás, la que yo conocía no ha existido jamás. No me duela tu nombre ahora. Qué pena que no me duela el dolor. ¿Qué pensarás? ¿A quién le dirás que conmigo podías perdonarte y llorar? ¿Cuándo vendrás a buscar lo demás? El que ayer te mentía, hoy te puede olvidar. El que ayer te quería, hoy te puede olvidar. Qué pena que no me duela tu nombre ahora. Qué pena que no me duela el dolor. Zita Rosa, qué pena, ¿eh? Pero claro, si veis lo de la canción y dice, de amor te morirás de no poder amar, claro. Si resulta que estás ahora con un operado distinto, pues qué pena, ¿eh? Qué pena que de amor te morirás porque no te podrán amar. Es cosa, es que también, claro, ahí está la cosa. Lo opero, no lo opero, lo mando ahí, que no lo mando, lo opero del instinto, no lo opero del instinto, lo opero hoy del instinto, mañana lo desopero. Ah, claro, ahí lo mejor es ya que entre la tecnología. Y entonces ponerle en la cabeza, le pones un chip en la cabeza y tú con el mando a distancia, un off, on and off. Y le dices, ahora instinto, pa, le pones 30 segundos de instinto. ¡Pah! Que oye, que se acerca rápido, ¡pum! Le paras el instinto. Para que vaya, para que te venga a ti despacito. Que no se te tire como un tigre. Entonces, cuando ves que se va a tirar, ¡pum! ¡Off! Entonces se para. Que se ha parado, que va despacito, ¡pum! Un poquito más deprisa. ¡Pah! Y le vas dando, le vas dando, le vas dando y se te va acercando. Claro, poco a poco, pero el mando de distancia, que lo tenga la señora. Ella manejando el mando a distancia. Pa, pa, ahora que se acerque un poco. Ahora le doy para que se aleje. Ahora y venga. Claro, cuando le das para que se aleje es que le quitas el instinto y que te mira. Entonces se aleja. Le quitas el instinto, le das al mando a distancia, le quitas el instinto te mira, te ve y dice, me voy. Pero claro, tú te has dado cuenta, que se está echando para atrás. Pues le das al mando de distancia otra vez para que le entre el instinto. Entonces te ve, pero como tiene el instinto es mayor que el verte y salir corriendo, pues es que eso, oye, que eso es una tecnología porque al final se va a inventar. Ya os digo una cosa, el día, habéis visto, lo digo siempre, habéis visto la película de Blade Runner, habéis visto, ¿no? Con esos androides o lo que sean de esos, no me acuerdo cómo se llaman. Ahora, ahí en la película, perfectos. Unas chicas ahí y los tíos, menos tiarrones, que salen ahí, los que no me acuerdo cómo se llaman. El día que exista eso, el día que tú llames al Amazon ese, o mires el Amazon y digas, a ver qué necesito, tío, de no sé cuánto de altura, no sé qué, no sé cuánto. Oye, que le tocas la piel, nada así tal, le mojas los dedos, chupas un poco, así, ostras, si es un tío, si suda y todo, y se perfume, y de todo, qué tal, no sé qué, y cómo quieres que sea, pues quiero que sea educado, que tenga instinto cuando a mí me dé la gana, instinto, ahora, ya, pum, además que no hace falta mando a distancia, con una orden ya, ya le llega. Eso es una maravilla. Eso es una maravilla. Que tenga personalidad cuando yo se lo diga. Luego vamos a quitarle la personalidad. Luego después nada, como a la que la apago por la noche. Y por la noche lo apagas porque quieres dormir bien. Y como quieres dormir bien, lo apagas. O a lo mejor, pues yo qué sé, a lo mejor como tú le dices, después subir la hace frío y no tienes manta eléctrica, pues eso que te sirva de mantita eléctrica. Por ejemplo, le das así, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, para arriba y lo pones a 36, 37 grados, pero para afuera, no para adentro. Pues claro, tú dices, joder, 37 grados, pero los tienes dentro. No, tú a este, como es un androide de estos, le pones los 37 grados para afuera, pi, pi, pi, pi, te pones la cama ardiendo. Te pones la cama ardiendo. Y además luego le has dado el botón de quieto parado, quieto parado. Le has dado el botón igual. Y quieto parado, It's just an illusion. Fijaros la tecnología, lo que puede hacer. Que ahora os quejáis, ¿no?, del móvil. Pero es que esto no es nada en comparación de lo que va a pasar. Que luego hay. Hombre, yo lo único que quiero es que la persona que invente estos androides, estos robots, esta especie de... Bueno, que no son robots, son personas, llevan sangre. Llevan sangre, llevan corazón, llevan de todo. ¡Pum! Le pegas un tiro, se muere también. Papá, que luego lo puedes recuperar, Pues tiene un cerebro ahí, el cerebro que tiene lo recuperas. Y luego, pum, pum, le quitas ahí, tal, papá. ¿Sabes? O sea, de primera sí lo han matado. Lo primero lo han matado. Pero luego ya después lo recuperas exactamente igual. Sin ningún problema, lo llevas ahí a reparar y te lo reparas. Es que le metió tres balazos. Porque es que como no sabía cómo es lo de matar a un humano, pues digo, voy a ver si a este pum le mete tres balazos y no le importa. Hombre, no le pegue usted tres. Bueno, es suyo, haga usted lo que quiera, pero que esto ahora se lo reparo, pero ya no se lo voy a reparar más. Pues mira, el mismo que reparaba planchas hace un cursillo y te lo repara eso también. Pues estos electrónicos ya sabes que valen para todo. ¿Sabes? Pues lo mismo. Oh, le das el libro de instrucciones y te repara el ¿cómo se llama? Es que no me acuerdo cómo se llamaba. Los replicantes. Que es una réplica de algo. Pues se llaman los replicantes. Los replicantes. De verdad, que no invento nada nuevo. Si lo he visto yo, esta película del Blade Runner, yo qué sé. La de años que debe tenerla. La segunda es peorcilla. Pero la primera, madre mía, me veías ahí. Sí, vosotros mirarlo ahí. De todas maneras, mientras tanto, que se invento lo del no eso, y luego ya, pues darle, o el que ya eso, pues que vaya allí para las matas, Venga, voy a poner una canción que habla un poco de lo de las matas, A ver si le encontráis la... Hay una cosa que me gusta mucho de esta canción, que es un tango, que se llama Media Luz, y es y un gato de porcelana para que no maulle al amor. Qué bien pensado está eso. Imagínate, pues allí yo en La Mata no sé si tienen gato, no lo sé, pero seguramente allí en por ahí en Argentina, Buenos Aires y tal, los muebles, pues yo qué sé, pues la dueña del mueble pues tiene un gato. Claro que no puede hacer el gato. Es cuando están ahí metidos dentro de una habitación, el gato en la puerta maullando a la dueña de la casa, por ejemplo. Bueno, no queda bien eso. Por eso dice que en eso, y un gato de porcelana para que no maulle al amor. Luego ya cada uno que lo interprete como quiera. Venga, adelante, Media Luz, que está muy, muy bien cantada. Venga, adelante. Y la letra muy buena, ¿eh? Muy buena, muy buena. Segundo piso ascensor, no hay portero ni vecino, adentro cóctel y amor. Pisito que puso mable, piano, esquera y velador, un teléfono que contesta, una vitrola que llora, viejos tangos de mi flor y un gato de porcelana pa' que no maulle el amor. Y todo a media luz, es un brujo el amor, a media luz los besos, a media luz los dos. Y todo a media luz, crepúsculo interior, que suave terciopelo, la media luz de amor. Telefonea sin temor, de tardete y con masita, de noche tango y cantor, los domingos de danzantes, los lunes de solación, hay de todo en la casita. Almohadones y divanes, como en botica coco, alfombras que no hacen ruido y mesa puesta al amor. Y todo a media luz, es un brujo el amor, a media luz los besos, a media luz los dos. Y todo a media luz, crepúsculo interior, que suave terciopelo, la media luz de amor. Y todo a media luz, crepúsculo interior, que suave terciopelo, la media luz de amor. Fíjate, eso, yo ahora mismo, por ejemplo, en el mueble este, de a media luz, ¿eh? El pisito que puso Maple y tal, pues, tú imagínate que hay todas las chicas, por lo que sea un mueble de chicos y chicas, y tal, y todos replicantes, y todos, y todas, con esa piel de terciopelo, no de cierto pelo, no. De terciopelo. Qué maravilla, qué maravilla. Con esas alfombras que no permiten hacer ruido. Alfombras pagadas, pagadas por la que puso el pisito que puso Maple, pues por esa. Que pagó las alfombras también. Y compró el gato de porcelana. pa' que no maulle al amor. Qué cosas, qué cosas. Claro, voy a poner en un brete también. ¿Qué preferís? Por ejemplo, esto, lo que os acabo de decir del mueble este, o lo de las matas. Tú ponte que las matas también, ala, venga, tal, no sé qué, derechos humanos, no sé qué, no sé cuánto está, que todo está muy bien y no sé qué, todo está fenomenal, y dice nada, todo androides de estos, o replicantes, todos replicantes. Todos son balcones que se ven por la carretera de La Coruña cuando pasas por las matas. Todos replicantes. Todos, tal, no sé qué. Ahí no, se puede quejar nadie, ¿eh? Oh, es un replicante. Está creado ahí tal. Pero claro, luego vendría la otra cosa, que vendría después y dirían la dignificación de replicante. Y luego te saldrían partidos para dignificar al replicante. Porque claro, con un replicante, pues es como si tiene el Madelman o la muñeca o la Barbie. Puedes hacer lo que quieras, le puedes quitar la pierna, le puedes poner tal, no sé qué. ¿Pero qué haces? Que le han metido un mordisco a la pierna y te has cargado media pierna. Pues lo mismo, con el replicante igual. Es un muñeco. Lo mismo. Claro, anda y vete y háselo a un replicante. A mí no me digas tontería. O véndeselo a un replicante, eso. Hay que... Cambiaría mucho la vida, ¿eh? Si hubiera replicantes de esos, de como la película de Blade Runner, ¿eh? Uy, sí, cambiaba la vida. Ya lo creo que cambiaba. Lo primero que iban a hacer es poner al replicante a trabajar. Pero muchas horas. Hasta que se funda el replicante. Ahora que hablan no sé qué de que ahora se va a trabajar, nada, el replicante lo tienes 24 horas trabajando. Ahora tienes que mirarlo, pues dices tú, joder, macho, un replicante me cuesta tanto, lo voy a fundir en 2 días. Hay que mirar a ver si conviene, si merece la pena, o hacer replicantes que duren mucho y tal, no sé. Depende. Para el replicante lo ibas a tener trabajando todo el día. Todo el día. Joder, ¿y la otra gente no iba a trabajar? No, el humanoide cada vez iba a haber menos. Pero menos. Tú ten en cuenta que tú estás con un replicante o una replicanta, lo tienes en casa, tal y guapo, bobo. No vas a tener malos tiempos, ni malos ratos, ni nada. Le haces al replicante así, lo pones ahí. Y le pones al replicante, soy de, por ejemplo, soy del viajante, viva mi dueño. Se lo puedes poner detrás, en la espalda. Soy del viajante, viva mi dueño. Lo ve otro y tal, hombre, este es del viajante y tal y cual. Ah, joder, cómo me gusta tu replicante, por ejemplo, ¿no? Y tú al replicante, pues tiene un programa, tú le has puesto, tú conmigo nada más. Y como te digan cualquier cosa, le dice, oye, ¡ey! O sea que le responda así el replicante. Oye, ¿qué? Que yo soy del viajante y viva mi dueño y a ti no te conozco. Por ejemplo, que lo ponga así. Porque eso es una información que se le puede dar al replicante y el replicante lo puede contestar como una navaja Albacete. Pues lo mismo que va inscrito en la hoja a quién pertenece la navaja. Que también yo no lo haría, porque si pasa cualquier cosa y tú no estás ahí, que te han robado la navaja y de repente han hecho cualquier barbaridad con esa navaja, pues van a ver lo que viene en la hoja, el nombre que viene. Yo no lo pondría, pero bueno. Pero al replicante sí, se lo pones ahí, por detrás. O se lo pones en la grabación, que en la cabeza. Cuando se le acerque una, oye, ¿cómo estás, replicante? Por ejemplo, que le diga un piropo. Porque claro, a un replicante es como si yo veo una muñeco, una muñeca, le cae guapa muñeca, que es muñeca, no es muñeca de, no es humana, es una muñeca, qué guapa, pues no me pueden denunciar porque yo le diga a la muñeca que es guapa. Es como si digo que un mueble muy bonito, muy guapo, no, naturalmente no me pueden decir nada. Yo entonces al replicante también se le podrían decir, qué guapa, guapa replicante, qué guapo replicante, cómo está replicante. Y el replicante, que tú ya la has formado bien, ya le has dado información, porque muchas veces te lo venden los replicantes sin información ninguna, tú ya se la metes, la que tú quieras, ¿eh? Y le pones, cuando te digan cualquier cosa, oye tú, ¿qué me dices a mí? Que yo pertenezco a fulanito de tal o a fulanita de tal y no sé qué, tú no tienes por qué decir nada conmigo. Pensároslo bien lo de los replicantes, ¿eh? Pensároslo bien. Hombre, que esto cualquier día nos llega, ¿eh? Cualquier día nos llega y, oye, y más de uno y más de una están deseando de que lleguen lo de los replicantes esos, ¿eh? Pero vamos, hombre, no veas tú. En fin, oye, ¿qué hora es? Uy, madre, qué tarde es ya, qué tarde. Tengo algo que poneros aquí, os he puesto ya el sello. Oye, es que he puesto toda la música que tengo ya prácticamente. Me queda, os pongo Angelillo con la chiclanera. Si es que no, nunca queréis que os la pongo. O Morita de Tetuán otra vez. No, tampoco. La de Tijerita, la de Mustafa. Tampoco. Bueno, pues es que no lo sé. Ya aquí ya no tengo así ya más cosas que poneros. Hombre, me gustaría poneros a Cantaritos de Oro. Un poquitín de Cantaritos de Oro. Venga, un poquito. Un poquito, ya solamente, y luego ya os pongo lo de la Casa Fonorreina y el Canter, ¿vale? Pero dejadme que os ponga un poquito a Cantaritos. Un poquito a Cantaritos de Oro, un poquitín. Os voy a meter 3 minutos de Cantaritos de Oro para quitarnos, si tenemos algún mal pensamiento. Que los malos pensamientos, yo te digo una cosa, los malos pensamientos, y eso a lo mejor también, a lo mejor no hacía falta operar el instinto. A lo mejor nos ponemos a Cantaritos de Oro y se nos va, ¿eh? Dice, bueno, vamos a ver, a este hombre hay que tratarle del instinto, no se le puede operar, pero vamos a tratarle del instinto, vamos a poner un poquito de Cantaritos de Oro y va a ser lo mismo, ¿eh? Ya, venga, cuando cualquier cosa tal y cual, pum, recomiendo poner Cantaritos de Oro. Venga, adelante. Aquí en su tierra natal, es la fibra en tu aniversario. Cantaritos de Oro para el Perú y el mundo. Feliz aniversario, ¿verdad? Con cariño y con mucho amor. Quisiera tener 2 corazones, uno bueno para bueno y otro malo para malas, para entregarlo a cada quien. Sin derecho a equivocarme, me duele mucho al verme. Quisiera tener 2 corazones. Paso a paso, te aseguro de hacerlo para entrenarme sin mirar. Me tiene por dentro malherido, por eso que yo lo quiero tener. Quisiera tener 2 corazones. El señor alcalde Oli Montaño, un abrazo fuerte. Felicidades, ¿verdad? Me tiene por dentro malherido, por eso que yo lo quiero tener. Quisiera tener 2 corazones. Uno bueno pa' bueno y otro malo pa' malas, para entregarlo a cada quien. Sin derecho a equivocarme, me duele mucho al perder. Quisiera tener 2 corazones. Corazones, mi amor. ¿Y dónde está la gente? ¿Verdad? Las manos arriba para las cámaras. Las manos arriba para las cámaras. No, las manos arriba por allá al fondo. Por acá adelante comenzamos la ola. Estamos de fiesta, ¿verdad? I've been told by living like a star. Cantaritos de Oro, qué bien cantan Cantaritos de Oro. Fíjate, esto ya te lo digo yo, que me los llevaba yo allí a la boda esa que seguramente alguna vez me invitará el Lotario. Alguna vez el Lotario me va a invitar a esa boda y le voy a decir, yo voy a la boda, señor Lotario, y tal y cual. Pero no me ponga en la mesa que usted está pensando que me va a poner. No, ahí no me ponga, por favor, ahí no me ponga. Yo, no se preocupe, que me llevo hasta mi mesa plegable, si es necesario, y me llevo a la Beyoncé, a la Tina Turner, a la actor del Crazy Horse, a la Gesomina, y a esta, ¿cómo se llama? A la de... ¿Cómo se llama esta? A la Raulito. A mi mesa. bueno, y claro que tiene que haber otra persona, y a mi amigo, el que tiene título pero no tiene un duro, al del chalet, vamos, al del chalet, que tiene un palacete ahí al lado de la Castellana y tal, ahí en la calle, se llama la calle esta, por cerca de Vitruvio, tiene palacete cerca de Vitruvio, en la calle, pues no me acuerdo, pues muy cerca de Vitruvio, ahí de la, cerca de la Plaza de los Delfines tiene ahí un palacete, pero precioso, precioso, por fuera, hombre, ahora ya lo tiene un poco resquebrajado y tal y cual, aunque el este rumano que está por ahí y tal, pues si le puede hacer un apaño, se lo hace. Se lo pintó, la parte delante, la fachada delante la pintó, la detrás no, detrás está como antes. Y tal. Anda, que... ¿Vendríais conmigo? ¿Os sentaríais en esa mesa conmigo o os ibais a la mesa de, del abogado del Estado? Y la juez. Oye, hay gente muy rara, que a lo mejor yo soy muy raro y quiero ir con estos que os he dicho, pero a lo mejor vosotros queréis estar en una mesa que decís que formal. ¿Qué formal? ¿Formal? ¿Y qué es ser formal? No lo sé. ¿Una ilusión también? ¿O lo mío es una ilusión y lo vuestro es una realidad? Que no os queda más remedio que sentaros en esa mesa. Lo queráis o no lo queráis, vais a tener que estar sentados en esa mesa y aguantar a esa gente. Yo no, yo no. Yo me voy con la Beyoncé, con el ardor de del Crazy Horse, ¡buah! Con la Raulito que me cuente cosas de Argentina, porque yo vivo en mi ilusión, en mi mundo que ilusiona. Vosotros vivís en lo que veis, en lo que tenéis alrededor. Y al no oyente le digo, como no uses la imaginación, como siempre dos y dos sean cuatro para ti, malo, tío. Malo, malo, malo, malo, malo. Venga, amigos, que os quiero mucho, de verdad. Tratar de vivir en una ilusión, en la que queráis, llamarla X, pero vivir en una ilusión. Es lo único que os vais a llevar, la ilusión que tengáis. Y en la ilusión que viváis, es lo único. Venga, amigos, venga, vamos, programa, ¿qué número de programa ha sido? El programa número 15. Venga, avanzando. Venga, vamos. Este fin de semana no va programa, si podéis... que nos habrá dado tiempo a oírlos todos, al oyente, a la señora Paloma, que es la única oyente que tengo y tal, pues, y al del señor de o la señora de Bélgica, los pueden volver ahí a oír otra vez, que no pasa nada. Venga, amigos, que os quiero mucho. Venga, la Casa Fono Reina, rápido. Guajiras por Reina, artista exclusivo de la Casa Fono Reina Madrid. Guajiras por Reina, artista exclusivo de la Casa Fono Reina Madrid. Y ahora el canta. Venga, amigos, que os quiero mucho. Un beso muy fuerte. Hasta el próximo programa. Adiós. Stop moving like you're running out of time. The realization coming over your mind that it should be a countdown. If you could just find the answer, you know it could be a countdown. If you're just a wee bit less of a wanker, melting half of the time. This is the beginning of the rest of your life. You better start grafting cause you're running out of time. The roof is on fire and it's raining outside. But it should be a countdown. If you could just find the answer, you know it could be a countdown. Have your